Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Temperamento, el número 20, en este lunes 9 de mayo. El programa hoy va a versar un poco sobre la crítica al trabajo, con algunas cuestiones históricas, otras más de actualidad, un pequeño comentario de un libro. Vamos a estar presentando un poco de qué se trató la oveja este mes y algunas cuestiones más del acto del 1 de mayo pasado. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Estoy durmiendo viejo. No sé de qué pensar, si ya no sé qué es lo que pienso. Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Bienvenidos compañeros y compañeras en esta semana histórica para el proletariado mundial. Semana que hace 130 años ocurrieron tantas cosas, tantas instancias de lucha, tantos sentimientos encontrados, tantas contradicciones, tantos encontronazos con las fuerzas del orden. Hace apenas una semana realizamos un acto en la ciudad de Rosario, para el cual preparamos varios materiales. Todos aquellos que quieran buscarlos los pueden encontrar en la biblioteca Giraldo. Preparamos particularmente un material central llamado Destruyamos al Estado, que lo repartimos el mismo día del 1 de mayo, en el cual intentamos analizar desde varios aspectos qué representa el Estado y de qué es constitutivo esa organización, que en ocasiones pensamos que es más pequeño y más circunscripto a cuestiones políticas quizá o de gestión, pero que en realidad emerge históricamente como una síntesis de una gran cantidad de aspectos de dominación. Es la herramienta concreta del capital para la dominación, pero la vinculación con la cárcel, con el patriarcado y con todas las relaciones de dominación sobre los seres humanos es innegable. También hubo algunos compañeros que prepararon un material titulado 1 de mayo, Día Internacional de Lucha contra el Trabajo, que lo estuvieron repartiendo también en el acto. Y hace apenas una semana y media salió un nuevo número de La Oveja Negra, el número 38. En la tapa de este número hay un muy buen texto titulado Quieren Mayor Infamia, haciendo referencia a un interesante texto de Ricardo Flores Magón, de 1911, en el cual se analiza y se hace una reflexión acerca de la actualidad que nos está tocando vivir con el aumento del costo de vida y muchas cuestiones que ya hemos venido desarrollando en este programa. También en la tapa hay un texto sobre el 23 de abril, que fue el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Obviamente no podemos ser ajenos a este tipo de celebraciones de la propiedad intelectual burguesa y no podemos dejar de exponer nuestro punto de vista en relación a eso, contraponiéndonos a esa visión que se tiene acerca de la propiedad intelectual, de lo que es la creación de materiales, de lo que es la creación de conceptos, de lo que es el desarrollo intelectual y de la producción cultural de la especie humana, y de cómo nos tenemos que oponer necesariamente a las restricciones que existen bajo este sistema de producción, y a esa glorificación también que existe del libro como elemento de cultura, más allá de que sea un libro sobre recetas de cocina, un libro sobre la vida de Hitler, un libro sobre la historia de nuestras luchas de nuestra clase. No todo es lo mismo. Lo importante, como siempre decimos, es el contenido, no la forma que toman las cosas. Y lo importante entonces van a ser esos libros, los libros que aportan a nuestra emancipación y no los libros que distraen o que defienden a este sistema de muerte. En la parte de atrás de La Oveja Negra número 38 nos encontramos con el Memoria, en esta ocasión titulado No pagaremos alquiler, que hace una breve descripción de varias luchas históricas en torno a la problemática de la vivienda, como en Irlanda en la década de 1880, como en Argentina y en Escocia a principios del siglo XX, como en Panamá allá por la década del 20, en Estados Unidos luego de la crisis del 29 en 1930, en Italia en la década del 70 con las famosas autorreducciones de las que hemos hablado hace apenas algunos programas, y de cómo en todos esos contextos históricos y en esas regiones lejanas en el tiempo y en el espacio apareció el mismo espíritu de lucha, la misma defensa de las necesidades de vida por sobre el interés capitalista, por sobre la propiedad de la tierra, y de cómo sería importante que revivamos, y esta es la función del Memoria, y esta es la función de boletines como la Oveja Negra, de recordar y de reapropiarnos de esas luchas para poder aplicarlas en el presente, para poder no simplemente copiarlas y basarnos estéticamente en ellas, sino para analizarlas y para ver qué hay importante, qué nos pueden enseñar, qué podemos discutir y qué podemos comentar con nuestros compañeros hoy día para intentar tomar por asalto el mundo, para intentar destruir el sistema capitalista. Como mencionábamos anteriormente, el acto del 1 de mayo que realizamos hace apenas una semana salió muy bien, tuvo mucha asistencia, muchos compañeros que ya conocíamos, muchos compañeros nuevos, y vivimos un momento bastante agradable, además de cuatro oradores, de cuatro compañeros que nos comentaron interesantes aspectos, algunos hablando más de actualidad, otros con cuestiones más teóricas. Una compañera que recitó un importante texto de Flores Magón también. Y con dos compañeros que nos brindaron un muy lindo momento de música con canciones muy importantes de la historia de nuestra clase. El audio del acto está disponible en el blog de Temperamento, temperamentoradio.blogspot.com, para todos aquellos que quieran escucharlo y difundirlo. Seguimos hablando del 1 de mayo y no podíamos dejar pasar la cuestión histórica tan importante, la memoria de nuestra clase en la región. Hoy vamos a hablar, vamos a darle unos minutos a la memoria proletaria justamente. Vamos a hablar de tres actos del 1 de mayo que se conmemoraron alguna vez en la región argentina. Para todos los que nos están escuchando, comentarles que aquí en Rosario, en 1890, se conmemoró el primero de mayo de esta región, digamos, en simultáneo con Chivilcoy, con Buenos Aires y con Bahía Blanca. Fue el primer 1 de mayo de la región argentina. El acto se celebró en lo que es hoy la Plaza López. Para los que son de Rosario, ahí en la Plaza López, en Pellegrini y La Prida, desde las 11 de la mañana empezaban a llegar las columnas de compañeros revolucionarios con banderas rojas, con banderas negras. Una de ellas llevando la inscripción 1 de mayo, 1890, Fraternidad Obrera Universal. Es muy interesante remarcar, en esos momentos en Argentina comenzaba la organización obrera, digamos, y cómo todavía las agrupaciones de compañeros revolucionarios no tenían el nombre de los gremios, que eso va a ser común unos años después, sino que tenían nombres, por así decirlo, más poéticos. Algunos de los grupos que participaron en ese 1 de mayo en Rosario fueron el grupo El Errante, Náufragos de la Vida, El Vencedor Cosmopolita, La Venganza Será Terrible y el grupo Las Proletarias, entre otros grupos, ¿no? En ese acto, bueno, hubo oradores, por supuesto, y según las investigaciones fue destacada la participación de Virginia Volten, que en ese momento era muy jovencita, que después sería una destacada militante revolucionaria de la región, y que en ese momento estaba viviendo en Rosario, ella después viviría en Buenos Aires y en Montevideo. Arrancó ahí en la Plaza López, después las columnas se fueron más hacia el centro de la ciudad, fueron hasta la Plaza 25 de Mayo, que es la plaza que está enfrente de la municipalidad, y de ahí terminaron la conmemoración a la esquina de Urquiza y Entre Ríos, que hoy es el microcentro rosarino, en ese momento también lo era, pero obviamente estaba todo mucho más despoblado. Hoy hacer un acto con 1000 personas en ese lugar es imposible, pero en ese momento era todo mucho más baldío, y bueno, terminaron el acto ahí. Otra conmemoración importante que es necesario recordar fue la del 1 de mayo de 1909 en la ciudad de Buenos Aires, que fue duramente reprimida por el entonces jefe de policía, coronel Ramón Falcón. Hubo un enfrentamiento a tiro limpio, donde murieron 11 trabajadores y 80 quedaron heridos. Al otro día hubo allanamientos de locales obreros, de imprentas. Se convoca a la huelga general, la FORA convoca a la huelga general, y el sepelio de los compañeros asistieron 60.000 personas. Todo ese episodio es conocido dentro de la historiografía argentina como la Semana Roja. Esa represión el 1 de mayo de 1909 desencadenó unos meses después la ejemplar muerte de Ramón Falcón por manos del compañero Simón Radovisky, en ese momento un joven de 18 años que había asistido al acto y que había sufrido la represión. Simón Radovisky le arroja una bomba a su carruaje, matándolo a él y a su secretario. Bueno, después Simón Radovisky, que pasaría 21 años en la cárcel de Ushuaia, un compañero que es necesario recordar porque nunca dejó de militar, nunca dejó de activar, nunca dejó de luchar, digamos. Salió de la cárcel de Ushuaia 21 años después y se fue a pelear a la Revolución Española, nada menos, sufriendo después el exilio en México, donde también siguió luchando por la Revolución. Para ir terminando esta parte histórica, terminamos con un fragmentito de una cosa que escribimos una vez en La Oveja Negra, que dice: las luchas del 1 de mayo en esta región no pertenecen a la historia argentina ni a las gestiones culturales de los políticos de turno. Esas luchas del pasado son del proletariado insumiso de todo el mundo. Son la energía que nos impulsan a seguir luchando hoy. Algunas cosas han cambiado, obviamente, pero la miseria y la alienación del capital continúan, y así muchos continuaremos luchando. Bien, y antes de pasar a la música, recordamos otro 1 de mayo importante, que fue el de 1921 en la localidad de Gualeguaychú, en la vecina provincia de Entre Ríos, donde, bueno, también un grupo de trabajadores conmemoraba el 1 de mayo y también luchando por las 8 horas. Y este acto fue duramente reprimido por la Liga Patriótica Argentina, que se encontraba cercano a la Plaza del Pueblo, donde los trabajadores estaban conmemorando el acto, celebrando alguna fiesta tipo patriótica que no importa en este momento. Como buenos patrones de estancias que eran la Liga Patriótica Argentina, le gustaba camuflarse con sus trabajadores y, bueno, atacan a los trabajadores a caballo y disfrazados de gaucho, ropa que no usaban todos los días, sino que usaban frac o trajes, pero ese día se habían disfrazado de trabajadores, y atacan a los obreros en la plaza, matando a 17 de ellos. Un detalle importante es que los primeros disparos, sin embargo, no vinieron de parte de la Liga Patriótica Argentina, sino del campanario de la iglesia. Allí fue donde se inició el ataque a los trabajadores. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Por una sola fiesta me dudé con el patrón, y por una sola fiesta me dudé con el patrón, que me dijo: parrandero, no me pisa en el galpón. Que me dijo: parrandero, no me pisa en el galpón. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Habló de obligaciones del trabajo y la nación, y me habló de obligaciones del trabajo y la nación. A mí que sembré en su campo mi pobreza y mi sudor, a mí que sembré en su campo mi pobreza y mi sudor. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Sonriendo y monté en mi redomón, lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón. Aramo, dijo el mosquito al buey que rompe el terrón. Aramo, dijo el mosquito al buey que rompe el terrón. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Hablar de obligaciones, nada de farras, peón. Mucho hablar de obligaciones, nada de farras, peón. Usted que vive a cacundas de los pobres como yo. Usted que vive a cacunda de los pobres como yo. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, até la luna. Hoy nos subimos al colectivo en Rosario y todo el mundo se queja de que aumentó el boleto. Se quejan por lo bajo, pero lo pagan mientras van a trabajar. Sin embargo, no todos son quejas aisladas en la región argentina y no todo es la apatía de la que por ahí nos quejamos mucho nosotros. Por ejemplo, en la zona de Tierra del Fuego, que está muy al sur de donde estamos nosotros, a raíz de una reforma tremenda en contra de los trabajadores, en la cual le suben la edad jubilatoria 10 años a los hombres y 5 a las mujeres, y se producen recortes salariales del orden del 4 al 8%, recortes que no estamos hablando de pérdida del salario por inflación, sino recortes directos. En esa región, los trabajadores, sobre todo los estatales, llevan 67 días de huelga, 67 días donde tienen paralizada la provincia y tienen tomada varias dependencias del Estado, donde por ser una región muy austral, en la que hay muchas horas de oscuridad en esta época del año, se suceden las marchas de antorchas en protesta, donde atacaron físicamente algunos funcionarios del Estado y por eso algunos sindicalistas quedaron presos. Es para rescatar la actitud del proletariado en esa región que no acepta las condiciones que le están imponiendo a su vida. Y también es un poco para preocuparse que en el día de hoy los sindicalistas de la Asociación de Trabajadores del Estado, a raíz de acordar tal vez la liberación de los compañeros, se han sentado a negociar con las autoridades provinciales, que están apoyadas también por el gobierno nacional, a ver cómo se sale de un conflicto en el cual la gente se la ve negra por el hecho de los grandes recortes que se le están haciendo al bolsillo, sobre todo en este momento. Sí, veíamos una cosa muy patética en los medios de comunicación, en los cuales un periodista, no recuerdo en este momento quién era, hablaba con las autoridades de Tierra del Fuego y mencionaba... Hacía un comentario sarcástico diciendo, con el sueldo que cobran en esa región de Argentina y todavía se quejan. Recordemos que Tierra del Fuego, por ser una región muy aislada geográficamente, es una isla, es una de las zonas más australes del mundo, la zona más austral del mundo. Ushuaia es la ciudad más austral del mundo, que es la capital de Tierra del Fuego. En esa región se perciben sueldos más altos, lisa y llanamente, porque todo es muchísimo más caro. Los alimentos salen un 50% más, todos los servicios, el combustible, el gas, no hay ninguna condición superlativa de los trabajadores de Tierra del Fuego en relación a los trabajadores de todo el país. Bien, y de Tierra del Fuego volvemos a la provincia de Santa Fe, nos vamos hacia el oeste santafesino. Allí en la ciudad de Las Rosas, una pequeña localidad de poco más de 20.000 habitantes, una zona netamente agroindustrial que en los últimos años ha tenido una prosperidad bastante notable por todas las exportaciones que el campo ha realizado. Hace 5 meses que hay un gran conflicto de los empleados municipales, ya que el intendente de la ciudad, Javier Meyer, el antiguo peluquero del pueblo, del partido PRO, hizo un recorte del 20% de los sueldos a estos empleados. Hace 5 meses que los empleados, como dije, están en paro, están en una carpa frente a la municipalidad reclamando. Bueno, y se han manifestado por parte de otros trabajadores municipales de distintas localidades de la provincia de Santa Fe una notable solidaridad que se han llegado hacia la ciudad de Las Rosas, han incluso donado dinero, comida para apoyar la medida de esos trabajadores que están también luchando por vivir mejor. El intendente Meyer ha respondido por su conexión con el PRO y con la ministra de Defensa de la Nación, Patricia Bullrich, que ha mandado una delegación de gendarmes a esta pequeña localidad. No son más de 30 gendarmes que están apostados en la municipalidad. Pero pensemos lo que es este tipo de acciones para una localidad tan pequeña, digamos. Nosotros en Rosario en los últimos años hemos sufrido este tipo de visitas de la gendarmería aquí, una ciudad grande, han venido miles de gendarmes, pero en una localidad tan chica, donde incluso funciona mucho más aceitado la noción de una falsa comunidad, digamos, en ese sentido que todos se conocen y todos son vecinos, es muy traumático ver parte de la ciudad tomada por gendarmes y apoyada por una cantidad significativa también de policías comunes, digamos. Es algo que en ese tipo de pueblos donde nunca pasa nada, es algo que produjo un gran trauma y por ende también una gran solidaridad con los trabajadores municipales. Los trabajadores municipales apostados en la plaza han sufrido, bueno, amenazas, ataques, se han incendiado sus carpas, se los han atacado a machetazos por parte de patotas que responden al intendente. Pero bueno, esto no ha mermado los ánimos y bueno, en los últimos tiempos se han realizado varias movilizaciones en la ciudad y también la FESTRAM, que es el Sindicato Municipal de Santa Fe, también ha realizado varios paros en apoyo. Ojalá que este conflicto pueda incluso también desbordar la cuestión sindicalista, meramente sindicalista, ya que está la presencia de los sindicatos es bastante fuerte en este primer momento, y ojalá pueda desbordarse y todos los trabajadores de Las Rosas se solidaricen con sus hermanos municipales, así como de otras ciudades también, en un tipo de acción más directa, digamos, no solamente mediadas por los sindicatos. Las últimas novedades que tenemos es que recién la semana pasada el gobernador Lifchitz ha citado al Poder Legislativo de la provincia para estudiar la posible intervención de la ciudad de Las Rosas, la destitución del intendente de Meyer. Traspasando las ficticias fronteras de esto que han dado en denominar el Estado argentino, el Estado del dinero, el Estado de la plata, nos vamos a Francia, donde ya hemos comentado hace apenas algunos programas en el temperamento número 18 de la situación que se está viendo en esa región, del intento por parte del Estado y particularmente del gobierno del Partido Socialista de imponer una nueva ley de reforma laboral. Continúa la fuerte agitación social en Francia, se renovó en gran parte debido a las manifestaciones del 1 de mayo, que siempre son bastante intensas en esa región. Apenas para hacer un breve resumen, leíamos que han habido bloqueos y ocupaciones en puertos, liceos, calles, estaciones de tren y metro y teatros. Han habido muchísimos ataques a bancos, agencias temporales de trabajo y edificios gubernamentales. Comentábamos también acerca de este fenómeno llamado Nuit Debout, similar en cierto sentido a lo que fue el movimiento de los indignados en España y que tuvo movimientos similares en estos últimos meses justamente en España y en Portugal, donde se tomaron acciones de solidaridad como toma de plazas y discusiones y asambleas en esas plazas. La policía ha reprimido en varias noches a este movimiento, sobre todo en la ciudad de París, que durante la noche se quedan algunas personas nada más tomando la plaza y la policía aprovechó para ir. Hace apenas algunos días hubo 25 heridos. El trabajo es nuestra ruina. Leíamos una pintada muy interesante en varios lugares de Francia. Las movilizaciones han sido cada vez más numerosas en las ciudades de Rennes, de Nantes, en muchas ciudades del este de Francia también. Comentaban algo importante la gente que está en Francia luchando acerca de la fuerte presencia de drones policiales filmando algunas de estas acciones, algo a tener en cuenta en otras regiones. Mencionaban también una cuestión bastante complicada, que es todo un movimiento de gente que nos habla de esta cuestión que se le llama economía colaborativa, una cosa que aparentemente vendría a salvar el mundo, que vendría a diluir aún más la separación entre clases sociales, vendría a generar una nueva forma de pequeña burguesía, de artesanado, de sector profesional. Se está hablando justamente en todo el mundo de esta empresa llamada Uber, de este proyecto de sustitución del sistema de taxis, que está encontrando gran resistencia en los taxistas alrededor de todo el mundo. Pero se está hablando justamente de uberización, en el sentido de que muchas otras profesiones estarían intentando, o muchas otras empresas estarían intentando establecer un sistema similar, utilizando las redes sociales, utilizando el internet, utilizando las nuevas tecnologías, de desarrollar un sistema de trabajo similar. Respecto a la cuestión de la ley, en este momento el poder político está atravesando un momento bastante delicado. Debido a las luchas, han intentado afirmar que iban a reformar en algunos sentidos, a intentar suavizar muchas de las características de la ley que mencionábamos hace algunos programas en Temperamento. Y en este momento hasta ha perdido el gobierno el apoyo de la patronal, que ha visto cómo se ha suavizado tanto el contenido original de la ley, que ya está empezando a mostrar grandes señales de desaprobación. Veremos a lo largo de mayo qué sucede con la aplicación de esta ley y qué continúa sucediendo con las fuertes luchas en la región francesa. Nos vamos a Grecia. Veíamos en estos últimos tiempos las grandes luchas que hay, sobre todo en relación a la situación de los migrantes. En el día de hoy se aprobó una nueva ley de pensiones y un pequeño aumento del IVA, del impuesto al valor agregado, que obviamente se descarga en todos los productos que consumimos los proletarios para continuar con nuestra vida, para continuar con el trabajo que nos imponen. Este famoso gobierno izquierdista de Alexis Tsipras, que tantas veces hemos mencionado aquí, por pedido de la Troika y para liberar nuevos fondos en forma de préstamos por parte de la Unión Europea, del Banco Europeo y del Banco Mundial, impuso estas nuevas condiciones, impuso un nuevo recorte al salario real de todos los proletarios. Han habido choques con la policía durante toda esta semana y han tenido la osada intención de querer postergar el 1 de mayo, porque hay una coincidencia con la Pascua de la Iglesia Ortodoxa. Algunos sindicatos lo respetaron, pero por suerte muchos otros proletarios salieron a la calle y se cagaron en esta cuestión religiosa. Hicieron lo que hacen siempre, prendieron fuego gran parte de comercios, chocaron en el Parlamento con la policía. Arriba la lucha de los compañeros en Grecia. Estaría bueno también traer a colación que, para destruir un poco esta idea de que un gobierno como el de Syriza vendría a ser más compañero que otros. Hace unos días, en el marco de estas movilizaciones en las ciudades de Tesalónica, un grupo de incontrolados, así en la calle, digamos, en el marco de estas protestas callejeras, atacó con bombas la sede de Syriza en Tesalónica. Es bueno recordar eso para derribar esta idea de que deberíamos tolerarlos de alguna manera más, a este tipo de basura reformista, digamos. En Grecia saben que Syriza también es el enemigo. Pasamos al sudeste asiático, particularmente a Bangladesh y al norte de la India, donde veíamos una gran cantidad de luchas, particularmente contra la industria de la vestimenta. Sabemos, se sabe desde hace muchísimo tiempo, este fenómeno que en los 90 se dio en llamar globalización, que no es más que la permanente estrategia de la burguesía por intentar relocalizar su producción, por intentar recortar costos en lugares en donde el salario es menor, donde lo que se concibe como las mercancías necesarias para reproducir la fuerza de trabajo son menores, donde las condiciones de vida son obviamente deplorables y mucho más tétricas para nuestra clase. En Bangladesh los proletarios prendieron fuego en esta semana del 1 de mayo una fábrica de ropa. Recordemos que en Bangladesh es uno de los grandes productores mundiales de vestimenta, y hace apenas algunos años hubo un terrible accidente donde murieron muchísimas proletarias en uno de estos centros de encierro planificados del sistema de trabajo asalariado. En el norte de India también respondieron los proletarios con sabotaje al transporte público y buses prendidos fuegos. Particularmente en el norte de India, por lo que se está luchando en este momento es por mejoras en las condiciones de trabajo, y también se está luchando contra una modificación de la ley de pensiones, algo que parece que está en todo el mundo bastante vigente, un gran intento, una gran renovación del intento burgués de modificar la legislación y ajustarla más a las necesidades de austeridad que nos vienen planteando discursivamente. Yéndonos a África, en Sudáfrica se están viviendo situaciones similares. Hay huelgas salvajes en el transporte ferroviario y también en el sistema de correos, incendio de trenes, lo cual también se relaciona en esta semana con luchas masivas de mujeres proletarias contra una oleada de violaciones, lo mismo que veíamos que estaba sucediendo también en la India. Y estas mujeres no solo están luchando contra los hombres que las violan en sus casas, en sus trabajos, sino que además tienen que chocar contra la policía que va a reprimir sus manifestaciones. En Estados Unidos veíamos con bastante alegría cómo se está desarrollando una importante lucha contra Verizon, este gigante de las comunicaciones, que en la última semana de abril esta empresa sufrió 57 ataques anónimos en 7 estados a sus instalaciones, a sus antenas, a sus cables de fibra óptica, y en la primera semana de mayo 25 ataques más en cinco estados. Es un tema bastante importante en la región del norte de América. Sanders y Clinton, que son los dos candidatos demócratas que están luchando en este momento en las primarias de ese partido, y que se van a enfrentar muy probablemente contra este famoso Donald Trump, que tanto estamos viendo en los medios, han manifestado su apoyo a los trabajadores de Verizon. También han manifestado su apoyo a los empresarios de Verizon, lo cual nos da bastante risa. Los trabajadores de Verizon están luchando contra la congelación de sus pensiones y contra la relocalización de las instalaciones de esa empresa hacia México y Filipinas. Y también están luchando contra un sistema muy cruel de traslados arbitrarios de los puestos de trabajo. Leíamos cómo trabajadores tienen a veces que se enteran a principios de la semana que van a ser relocalizados por algunas semanas y tienen que viajar 50, 100 kilómetros hasta su puesto de trabajo. Así que esperemos que puedan llevar adelante esta lucha y lograr sus reivindicaciones. Tanto en Finlandia como en el sur de China, en Hong Kong, se están dando importantes luchas, más de carácter de lo que a veces se denomina ambiental. En Finlandia, en el norte, en la ciudad de Pyhäjoki, se está luchando contra la instalación de una planta de energía nuclear. Han habido bloqueos de maquinaria, sabotaje de maquinaria, y ha ocurrido la instalación de dos campos de manifestantes que esta semana también han tenido que chocar contra la policía y que han sido desalojados por la fuerza, en lo que leíamos que era una reacción inusitada del Estado finlandés, y para lo que es la población de ese país y sobre todo de esa región en el norte, un uso de la fuerza desmedido con la movilización de cientos de policías y militares. Los compañeros de Finlandia nos dicen y nos lanzan una consigna muy interesante: la solidaridad es un verbo, practiquémosla. En Hong Kong la población logró frenar la instalación de un incinerador a finales de abril, un incinerador que obviamente iba a disminuir notoriamente su calidad de vida, iba a contaminar el ambiente. Hubo marchas de más de 10.000 personas. Esto se está difundiendo muchísimo porque, como ya sabemos, gran parte de la burguesía mundial está intentando de alguna manera socavar un poco las bases de lo que es el Estado en este momento, quizás más relevante a nivel de producción, que es China. Pero sin embargo, no queremos quedarnos con esa propaganda liberal. Queremos difundir sobre todo las acciones proletarias como estas, las acciones de acción directa, y nos parece importante mencionar que consiguieron frenar la instalación de este incinerador. Para terminar, y volviendo a Europa, nos parece significativo las acciones que ocurrieron en Alemania en estas últimas semanas. Ataques a bancos y a consulados franceses en varias ciudades, sobre todo en el oeste de Alemania, en Mannheim, en Frankfurt, en Essen. El mundo es nuestro, compañeros, dicen los compañeros en Alemania, y también lo están diciendo en todas las paredes en Francia. Esa es la situación en todo el mundo, muchísima agitación, sobre todo en esta semana tan relevante para nuestra clase como es la semana del 1 de mayo. Continuemos escuchando las llamadas mundiales a la lucha y a la agitación en la calle, hermanados, proletarios y proletarias, luchando contra el sistema de trabajo asalariado. Continuamos en Temperamento. Siglos de los siglos. Amén. Tuve mi primer dinero cuando trabajé. Antes los Reyes Magos, Papá Noel o mis abuelos me regalaban monedas. Ahora trabajo duro día y noche para procurar dinero. Pongo la ficha y un subte lleno de gente decente me lleva. De noche duermo tranquilo porque mi casa es segura. Y en el barrio levanto orgulloso la cabeza, porque no le debo nada a nadie. Con mi visión comercial tengo el futuro asegurado, voy a llegar bien alto. Con el tiempo envejeceré y seré un viejo baboso, separado. Entre levante y levante voy a quedar seco, sin remedio, apoyado en la barra de un bar de Avenida de Mayo. Día tras día, la barba canosa y los pelos desparramados. Terminaré en un umbral mugriento de Chacabuco y México, mirando la luna correr a través del frasco de Benvenuto. Y una mañana fría y seca, me encontrarán seco y duro. Con los ojos abiertos, me llevarán no sé a dónde y me pondrán con más cuerpos muertos. Ya sabes, hermano, que el lunes es domingo, el martes otro igual. Los miércoles a la iglesia has de ir a rezar. El jueves es media vacación, el viernes muy tarde para empezar a hilar. El sábado es nuevamente media vacación. Con estos versos impresos en 1639 en Inglaterra, traemos a colación un simpático hábito de los trabajadores que se asentó durante varios siglos en Inglaterra y en otros lugares de Europa y del mundo, y que sobrevivió incluso hasta el siglo XIX, sobre todo en aquellos sectores laborales más autónomos. El San Lunes, que se tomaba como un día más de descanso, de ocio, cuando aún el tiempo propio de los trabajadores estaba separado del tiempo de trabajo, cuando aún la dominación capitalista no había permeado totalmente la vida de todos los proletarios, y se alzaba este San Lunes como una resistencia, entre otras, de aquellos tiempos que habían sobrevivido durante tantos siglos antes, de aquellas personas que el tiempo lo medían según las actividades que desarrollaban, según las horas que imponía la naturaleza, y no un poder externo a sus vidas y a sus necesidades. Se sabe que los relojes comenzaron a difundirse masivamente junto con la necesidad que tuvo la burguesía de exigir una mayor sincronización de los tiempos de trabajo, una mayor disciplina a aquellos trabajadores que en su momento trabajaban a intervalos de mucho esfuerzo durante el momento que así lo requería, y otro tanto tiempo de descanso, de labores más internos a cada hogar y a fiestas también. Se sabe que hace apenas 2 o 3 siglos los días de trabajo y los días de fiesta o de descanso eran prácticamente lo mismo a lo largo de un año. Y esto, con el tiempo, la burguesía lo tuvo que ir limitando, disciplinando cada vez más, no solo con la imposición de relojes y de horas exactas, de campanarios, de bocinas de fábricas, sino también a partir de otras instituciones como la escuela, ya que una vez que se dieron cuenta que era bastante difícil disciplinar a los trabajadores en estas jornadas extenuantes, tuvieron la brillante idea de comenzar a formar a los hijos de estos trabajadores para que, aunque no produjeran nada, tuvieran desde chicos la noción del esfuerzo y de un día recortado según las necesidades del trabajo. Claramente, así como existió el San Lunes, se fueron desarrollando cada vez más acciones en conjunto entre los trabajadores, resistiendo a las largas jornadas de trabajo y a los bajos sueldos, a condiciones pésimas de vida, insalubres. Y así se fueron dando cada vez con más fuerzas las luchas por disminuir la jornada laboral. En estos tiempos también queremos recordar la otra cara, un poco de la misma moneda, de estas vidas de miseria, que son las palabras de las trabajadoras, que incluso tenían aún peores condiciones de vida que los obreros, porque con la posibilidad de su asociacionismo o de poder faltar al trabajo y de quedarse tomando alcohol en una taberna y conversando con sus compañeros, ellas estaban en las casas criándose a sus hijos, sirviéndolos y trabajando también para otros. Hay otro verso, una canción de Sheffield de finales del siglo XVIII, que demuestra un poco estas tensiones que se producían entre los mismos trabajadores. Dice: ¿cómo en un buen San Lunes, sentado al fuego de la herrería, contando lo hecho ese domingo y conspirando en alegre regocijo, pronto oigo levantarse la trampilla. En la escalera está mi esposa. «Maldito seas, Jack, te voy a desempolvar los ojos. Llevas una agraviante vida de borracho, estás aquí en lugar de trabajar. Con la jarra en las rodillas, maldito seas, que siempre estás ocioso. Y yo trabajo como una esclava para ti». Junto a esta histórica y satírica práctica del San Lunes, sobre todo en la región europea, durante todos esos siglos en los cuales el sistema capitalista se desarrolló y empezó a su avance sobre la conquista de nuestras vidas, de nuestra realidad cotidiana. Queríamos mencionar también una fecha que de alguna manera quedó un poco en el olvido y que quizás nunca tuvo cierto éxito, excepto durante algunos años en los proletarios franceses, que es esta consigna que fue hecha famosa por Paul Lafargue, de considerar al 2 de mayo, que justo en este año también ha coincidido en un lunes, de declarar el 2 de mayo como un día internacional del ocio, luego de un día de ardua lucha en las calles, luego de un día de congregaciones proletarias, dedicar un día al ocio, recordar lo importante que es el hecho de no trabajar, lo importante que es dedicarle la vida a lo que verdaderamente importa, dedicarle la vida a los seres queridos, al esparcimiento, a las necesidades verdaderamente humanas. Esperemos que algún día pueda volver ese Día Internacional del Ocio, ese 2 de mayo, y que ese ocio trascienda esa fecha puntual, que ese 1 de mayo también trascienda esa fecha puntual, y toda nuestra vida sea una vida de ocio y de conmemoración de las gloriosas luchas contra la imposición de esta vida capitalista. ¡Viva los días libres! ¡Viva el San Lunes! ¡Viva el sándwich! ¡Viva la Semana Santa! ¡Viva el 18 y el chacolí! ¡Viva la pica que tengo con Juan el Pillo y con el José! ¡Somos consuetudinario, socio firmeza del la UTT! Matrimonio, mija, algunas cosas se hacen de a dos. Y si se casó conmigo, perrita, ¿qué quiere que le haga yo? Y esta pila de chiquillo, si usted lo quiso, cuídelo. Usted patrón es mi reina, usted solita la otra. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Peso que yo gano, mi dieta, todo yo se lo doy. Le doy pa' parar la ollita, tené la radio de diversión. Le parcho la fonolita y con dos catres estamos re flor. Lo doy, lo doy, lo doy, lo doy, lo doy, lo doy, lo doy, lo doy. Oiga pues, mi hijita, entienda, cambiar de rumbo no es payasar. Así que vamos con calma, no tarde tanto que se callan. Yo sé que usted y los vecinos ponen el hombro por los demás. Y yo como empino el codo, tengo la fuerza en otro lugar. La la la la la la la la la la la la la la la. Seguro encontraron pega, José del Carmen y el loco Juan. Y me voy quedando solo el fin de semana en la pica. Voy a hacerle un empeñito, a ver mi hijita cómo me va. ¿Cómo sabe si me gusta ponerle vino a esta empanada? La la la la la la la la la la la la la la. Seguimos profundizando esto dicho por la compañera, pero nos vamos hacia el final de esta tan simpática tradición de los obreros europeos del San Lunes. Nos vamos hacia a ver qué pasó, cómo fueron mermando ese tipo de prácticas contra el trabajo que terminan definitivamente con la con la revolución industrial. Para eso elegimos un texto que se llama La domesticación industrial, que fue escrito por el grupo revolucionario Los Cangaceiros, aquel grupo revolucionario de los años 80 que dio más de un dolor de cabeza al Estado francés, cuyo nombre viene de los bandoleros brasileros del Estado de Bahía de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Este texto está sacado del libro Os Cangaceiros, selección de textos, un libro que editó en su momento la editorial Pepita de Calabaza en España y que fue reeditado aquí en Buenos Aires por la editorial Anarquía, que cualquiera que lo quiera leer en Rosario se encuentra en la biblioteca Aguiralto. El texto es una especie de contrahistoria de la revolución industrial, que más que producirse por una necesidad de desarrollo tecnológico, se produce por una necesidad de domesticación de la población destinada al trabajo, que justamente tenía este tipo de hábitos por provenir del artesanado, por provenir de las tareas agrícolas. Obviamente no encontraba para nada simpático encerrarse en una fábrica de 16 horas por día. Vamos a ir mechando con algunas lecturas del texto. Por ejemplo, dice: el término revolución industrial, utilizado corrientemente para calificar el periodo que va de 1750 a 1850, es pura mentira burguesa, simétrica a aquella sobre la revolución política. No contiene lo negativo y procede de una visión de la historia como historia exclusiva de los progresos tecnológicos. Es un doble triunfo para el enemigo, que legitima así la existencia de los managers o de la jerarquía como consecuencia ineludible de las necesidades técnicas, e impone una concepción mecanicista del progreso, considerada como una ley positiva y socialmente neutra. La mayoría de las innovaciones técnicas que permitieron a las industrias desarrollarse ya habían sido descubiertas desde hacía cierto tiempo, pero se habían mantenido sin emplear. Su aplicación a gran escala no fue una consecuencia mecánica, sino que procede de una elección de las clases dominantes en un momento dado de la historia. Y esta no responde tanto a una inquietud por la eficacia puramente técnica, eficacia a menudo dudosa, como a una estrategia de domesticación social. La pseudo-revolución industrial se revela de este modo como una empresa de contrarrevolución social. Solo existe un progreso, el progreso de la alienación. Entonces, en este sentido, se puede pensar, digamos, que la burguesía lo que quiso con esto es controlar la esfera de la explotación, controlarla totalmente, y para eso se impone la generalización del sistema de fábricas. Dicen los compañeros cangaceiros: se aplica el arte militar a la industria y a las fábricas son construidas literalmente según el modelo de las cárceles, que por cierto les son contemporáneas. El enorme muro que las rodea las separa de todo aquello que es exterior al trabajo, y unos vigilantes se encargan de alejar a aquellos que en un principio encontraban natural visitar a sus infortunados amigos. En el interior, los reglamentos draconianos tenían como primer objetivo civilizar a los esclavos. En 1760, un escritor había proyectado un nuevo plan para producir pobres, la Casa del Terror, cuyos habitantes deberían trabajar durante 14 horas al día y sometidos a una dieta. Su idea precedió por muy poco a la realidad. Una generación más tarde, a la Casa del Terror se le llamaría estúpidamente fábrica. Esto era necesario para, como decíamos, disciplinar a esta gente que no le parecía perder todo un día encerrado en una fábrica. Y continúan los compañeros: incluso antes de empezar, los primeros propietarios de fábricas tenían problemas para reclutar mano de obra, debiendo recorrer para ello a menudo largas distancias. Después necesitaban fijar a los pobres a su nuevo trabajo, y las deserciones eran masivas. He aquí porque tomaron a su cargo el hábitat de sus esclavos, en tanto que antecámara de la fábrica. La constitución de este extenso ejército de reserva industrial conllevó a una militarización del conjunto de la vida social. Y es en ese contexto entonces donde surge ese fenómeno que se conoció como ludismo, aquellos obreros insurrectos, destructores de fábricas, que se extendió por toda Inglaterra, incluso en acciones simultáneas. Durante las mismas noches aparecían en distintos puntos de Inglaterra talleres y fábricas destruidas. Obviamente esto llevó unos años después a considerar, ya con el movimiento obrero mucho más domesticado, a considerar al ludismo como una práctica infantil. Pero el ludismo fue ante todo una guerra de independencia anticapitalista, una tentativa de destrucción de la nueva sociedad. Hay que matar a todos los tiranos, decía uno de los panfletos. El ludismo era el heredero del movimiento milenarista de los siglos precedentes, aunque no se expresara a través de una teoría universal y unificadora, se mantuvo radicalmente ajeno a todo espíritu político y a toda pseudo-racionalidad económica. Entre las calumnias de que han sido objeto de los luditas, la peor vino de los apologistas del movimiento obrero, que vieron en el ludismo una manifestación ciega e infantil. De ahí este párrafo del Capital, contrasentido fundamental de una época. Hizo falta tiempo y experiencia antes de que los trabajadores aprendieran a hacer la distinción entre las máquinas mismas y la manera en que son utilizadas por el capital, y para que no se dirigiesen sus ataques contra los instrumentos materiales de producción, sino contra la forma social particular en la que son utilizados. Esta concepción materialista de la neutralidad de las máquinas basta para legitimar la organización del trabajo, la disciplina de hierro. En este punto, Lenin fue un marxista consecuente. Finalmente, todo lo demás. Supuestamente atrasados, los luditas habían comprendido al menos que los instrumentos materiales de producción son ante todo instrumentos de domesticación cuya forma no es neutra, puesto que asegura la jerarquía y la dependencia. Y volviendo un poco a lo que desarrollaba la compañera hace un ratito, la cuestión del lunes santo, esta práctica que los proletarios tenían de no ir a trabajar el lunes, se sumaban además el particular gusto que tenía el proletariado inglés por las borracheras, por el alcohol, y la necesidad incluso de encontrarse en pubs y en bares, lugares que eran centro de reunión y donde se fraguaron muchas insurrecciones. En ese sentido, para acabar con esto, con el lunes santo con el gusto por el alcohol, que provocaba que los proletarios se gastasen todo el sueldo y después recién volvían a la fábrica a trabajar para cobrar de nuevo, no había una disciplina de trabajo todavía, es como que se comenzó también no solo a adiestrarlos como trabajadores, sino también a adiestrarlos como consumidores. Por eso, tanto el Estado inglés como las primerísimas organizaciones obreras en ese momento también realizan campañas a favor del ahorro, para que la gente no gaste su dinero, y campaña también en contra del consumo de alcohol. Pero Marx señala en los Grundrisse una contradicción insoluble en aquel entonces. Cada capitalista exige que sus esclavos ahorren, pero solamente los suyos, en tanto que trabajadores. Para él, todos los demás esclavos son consumidores y por lo tanto deben gastar. Esta contradicción no se podrá resolver hasta mucho más tarde, cuando el desarrollo de la mercancía permita la instauración del crédito para el uso de los pobres. Sea como sea, si la burguesía ha podido civilizar durante un tiempo la conducta de los pobres en su trabajo, no ha podido domesticar nunca totalmente su gasto. El dinero es aquello a través de lo cual reaparece siempre la salvajería. Bueno, y aquí es en esta parte de la historia donde vemos cómo en el desarrollo de las primeras organizaciones obreras también se desarrollan este tipo de iglesias obreras, metodistas, baptistas, que van a dar una maquinaria moral a los trabajadores, ¿no? Ya no solo hay que disciplinarlos en el trabajo, sino hay que disciplinarlos en la moral, en la vida entera. Y allí es cuando los trabajadores se empiezan a nuclear alrededor de las iglesias y alrededor de los curas, que empiezan a predicar en realidad a favor del capital. En ese entorno hostil de los nuevos emplazamientos industriales, los obreros se replegaron angustiosamente alrededor de la capilla. Uno tiene siempre tendencia a justificar los ultrajes de los que no se venga. La nueva moral obrera erigió la pobreza en gracia y la austeridad en virtud. En estas localidades, el sindicato fue el descendiente directo de la capilla y los predicadores laicos transformaron en delegados sindicales. Si los comentaristas marxistas han descrito abundantemente la espantosa suerte de los obreros en el siglo XIX, la juzgan, sin embargo, en cierta medida inevitable y benéfica. Inevitable porque ven en ella una consecuencia fatal de las exigencias de la ciencia y del necesario desarrollo de las relaciones de producción. Benéfica en la medida en que el proletariado se encuentra unificado, disciplinado y organizado por el mecanismo de producción, según Marx. El movimiento obrero se constituye sobre una base puramente defensiva. Las primeras asociaciones obreras eran asociaciones de resistencia y de socorro mutuo. Pero mientras que, anteriormente, los pobres en revuelta se habían reconocido siempre en negativo, nombrando a la clase de sus enemigos, fue en y por el trabajo, situado a la fuerza en el centro de su existencia, que los obreros llegaron a buscar una comunidad positiva, producida no por ellos, sino por un mecanismo externo. Y ya para terminar, un último párrafo, y dice: en Inglaterra, las clases dominantes llevaron a cabo su empresa de domesticación sin rodeos, por la fuerza brutal de un mecanismo social. Los historiadores ingleses deploran también a menudo que la revolución industrial no estuviese acompañada de una revolución cultural que hubiera integrado a los pobres en el espíritu industrial. Tales consideraciones se multiplicaron en los años 70, cuando la extensión de las huelgas salvajes revelaron su agudeza. En Francia, la contraofensiva burguesa fue en primer lugar teórica, a través de la dominación de la política y del derecho. Este milagro que desde 1789 tiene el pueblo engañado, decía Louis Blanc. Estos principios representaban un proyecto universal. Era una promesa de participación hecha a los pobres desde el momento en que hicieran suyas sus modalidades. Hacia 1830, una parte de los pobres se hizo portavoz de las mismas, reivindicando que sean devueltos a su dignidad de ciudadanos los hombres a los que se interioriza, según Proudhon. A partir de 1848, los mismos principios fueron invocados contra la burguesía en nombre de la República del Trabajo. Y es sabido hasta qué punto el peso muerto de 1789 pesará gravemente en el aplastamiento de la comuna. Es un proyecto social lo que se cinde en dos en el siglo XIX. En Inglaterra, metrópoli del capital, las luchas sociales no pueden fundirse en un asalto unitario, quedando por este hecho travestidas en luchas económicas. En Francia, cuna del reformismo, este asalto unitario sigue contenido en una forma política, dejando así la última palabra al Estado. El secreto de la ausencia de un movimiento revolucionario en Inglaterra es pues idéntico al de la derrota de los movimientos revolucionarios continentales. Nos despedimos de un nuevo programa de temperamento en el cual gritamos contra el trabajo, pero antes queríamos invitarlos a la jornada en defensa de la tierra que se va a realizar el día viernes 13 de mayo. No vamos a quemar ninguna bruja. Se va a realizar en la Plaza Bélgica, está organizada por la gente de Impulso Libertario en calle Ceballos y Colón. También se va a realizar la Marcha Mundial contra Monsanto el día 21 de mayo. Va a salir a las 15:30 de la Plaza San Martín. Y por último, queríamos mencionar que la editorial Lazo Ediciones va a estar con la feria en la Biblioteca Vigil, en la Feria de Editores Independientes, el día sábado 14 de mayo, y el mismo sábado 14 y domingo 15 en la FLIA, que se está realizando en la Plaza del Foro, en la calle Oroño y Pellegrini. Que tengan salud y buena vida, que viva la anarquía. Hasta luego, compañeros. Siempre estoy aquí, encadenado a esta escribanía, mientras allá sobre la niebla se extiende el horizonte.